poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. ¿El poder es malo? Y entonces el poder del pueblo y el contrapoder. Somos la raza, somos el poder, el torbellino que te hará caer. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Buenas, buenas. Estamos una vez más aquí en Palabra Indómita y queremos saludar a todas las radios que hacen posible que se escuche nuestra voz en ondas hercianas. Un saludo a Radio Ñomda en Xochitlahuaca, Guerrero, La Palabra del Agua. Saludo a Frecuencia Libre en San Cristóbal de las Casas, Jovel, Chiapas. Y aquí en la Ciudad Monstruo, a la Que Huelga Radio, tan apabullada y tan resistente. Iniciamos más, una vez más, aquí en Palabra Indómita. Muchas gracias, compañera. Buenos días. Estamos en el programa 51 de La Palabra Indómita. Y hoy tenemos tres invitadas. Y nos convoca Centroamérica. Vamos a platicar, ellas nos van a platicar acerca de cómo estaba la región antes de la pandemia, cómo les ha tocado vivir en esta situación, qué es lo que ha pasado a nivel regional. Va a estar muy interesante. Ellas vienen de Honduras, de Nicaragua y de Guatemala. Entonces, sin más preámbulo, bienvenidas. Comenzamos con nuestra compañera de Honduras. ¿Qué nos puedes platicar? ¿Cómo estaba la región? ¿Cómo estaba Honduras antes de que sucediera todo esto? Bueno, saludos, compañero, compañera, gusto de estar aquí en este espacio radial que llega a tanta gente por muchos lados. Esta magia de la voz en línea, que nos ha traído también la pandemia, toda esta práctica, ¿verdad?, de encontrarnos en estos espacios, que ha sido toda una revelación, remontar a la crisis que nos ha generado el confinamiento y tratar de saltarnos las trancas también por este día. Y bueno, toda la región, igual que muchas otras regiones, igual que otros países, pero digamos aquí en Centroamérica, nos ha encontrado esta situación en una en el reconocimiento de cosas que hemos dicho hace mucho, ¿verdad? Las feministas, los movimientos sociales, las fuerzas más progresistas han estado denunciando por décadas el latrocinio de una clase y de unos sectores empresariales vinculados a movidas internacionales también de despojo de nuestros territorios, esta continuidad del despojo, del quedarse con las cosas de la gente, pues, ¿verdad? Con los bienes públicos, con los recursos, con los bienes comunes de las poblaciones, el agua, los bosques, la posibilidad de la vida digna. Y claro que una situación extrema como esta, que nos ha acorralado tanto como humanidad y que nos ha hecho cuestionarnos un montón de cosas, nos pone en evidencia que lo que ha estado desplomándose desde hace mucho tiempo es la posibilidad de que los bienes de la gente sean para la gente, ¿no? Entonces, en Honduras particularmente, y quiero hablar sobre lo particular que es estar luchando contra un golpe de Estado de 11 años ya, que significó también el que cortaran las hojitas más tiernas, ¿no?, de la esperanza hondureña para ser un país que nos merecemos, que nos hemos peleado durante tanto tiempo con más dignidad y bienestar. Y nada, pues el golpe de Estado profundizó el modo de explotación neoliberal y patriarcal que hace que ahora pues todas las condiciones, digamos, para enfrentar la salud y la crisis sanitaria sean mínimas. Sumado a eso, en este país hace 5 meses el Congreso aprobó una impresionante cantidad de millones de dólares, que tengo por ahí el dato, para enfrentar la pandemia. Eso es el producto de la riqueza de los trabajadores y las trabajadoras, ¿verdad? Que son los únicos que producen riqueza, y de préstamos internacionales, que lo que garantizan es que vamos a estar endeudados de por vida nuestra y de nuestras siguientes generaciones. Y bueno, como es una costumbre aquí, ya hace mucho tiempo se han robado el dinero, ¿verdad? Han comprado cosas que no sirven, han inventado precios, facturas y todas las cosas de una manera tan cínica que de verdad impresiona que la clase política sea tan ladrona y que no le den ninguna vergüenza, y que además no hay nadie que pueda condenarlos, juzgarlos, que no sea la conciencia popular. Por otro lado, la gente organizándose en comunidades y en colectivos, y ha enfrentado la crisis de una manera muy digna, muy potente, muy eficaz, ¿verdad? Para que los datos de muerte, Honduras tiene uno de los datos más altos de letalidad, de mayor gente muriendo con relación al contagio, vayan enfrentándose desde otros sitios que no sean las políticas del Estado, porque esas no sirven. Desgraciadamente, el Estado de Honduras es un Estado que sirve al narcotráfico, que sirve a las empresas transnacionales, a los grandes patrones del mundo, pero no a su pueblo. Y esto es lo que, esto ya está, y eso quedó muy evidente. Yo creo que la pandemia es una especie de velo que se destapó, ¿verdad? Para ver las desgracias y las miserias en las que están estos pueblos desde hace muchísimo tiempo, y que en las últimas décadas han sido cada vez más, más obvias, ¿no? Esas políticas de miseria que trae el neoliberalismo patriarcal, racista y asqueroso en que vivimos. Yo creo que esa es una lectura que no intento hacer regional, pero que seguramente de alguna forma es bastante más allá de las fronteras hondureñas. Pues muchas gracias por compartir tu palabra. Es ahí como unos comunes entre todos los pueblos de Centroamérica, de América y del mundo que vivimos bajo este régimen capitalista, y cómo se ha ido acrecentando el salvajismo de estos modos de muerte. ¿Cómo estaban en Nicaragua antes de la pandemia, esta Nicaragua que tanto amamos y que tanto nos duele a la vez? Ejemplo de lo que hay que hacer y ejemplo de lo que no hay que hacer. Nicaragua, nicaragüita, ¿cómo estábamos por allá? Hola compañeras, compañeros, gracias por esta oportunidad maravillosa de compartir con ustedes, de escucharles, de poder acercarnos desde otra manera, como dice la compañera de Honduras, ¿no? Que esta pandemia nos ha dejado como a todo hay que buscarle lo positivo, ¿verdad? Pues nos ha dejado esa oportunidad de acercarnos pues a través de las redes y desde otras maneras, que antes no lo hubiéramos intentado. Nicaragua, siento que hemos ido a través del tiempo, de los años, de pandemia en pandemia. Nosotras decimos aquí que nos tocó el turno en la vida de ir pandemia sobre pandemia. Nicaragua llevábamos ya varios años, sobre todo el movimiento feminista y el movimiento social reflexivo y activo, de estar en una lucha perenne y permanente por los derechos, por la justicia, básicamente por los derechos y la justicia hacia la vida y las mujeres, ¿no? Hacia el cuerpo de las mujeres, porque sentimos que en los últimos 12, 15 años se ha recrudecido esa falta de beligerancia hacia el cuerpo y la vida de las mujeres, esa falta de beligerancia y escucha hacia la justicia. Efectivamente, también se cercenó, por ejemplo, la ley 779, que llevamos las feministas casi 20 años de lucha para conseguir una ley integral que pudiera hablar de la violencia psicológica, por ejemplo, de la violencia económica, que se pudiera poner en la mesa de discusión también esa posibilidad de acceder a una justicia más integral y más amplia. Sin embargo, pues de la noche a la mañana la ley se cercenó por dictamen y dirección del propio presidente Ortega, sin ninguna discusión, sin ningún preámbulo, simplemente cercenada. Así como en el 2006 se quitó también el aborto terapéutico, que era uno de los logros que teníamos en este país, que al menos en ese caso de las mujeres pudiese salvarse su vida si estaba en peligro, ¿verdad? En una interrupción médica oficial y garantizándole sus derechos y sus condiciones. Todo este andar y este camino ha sido largo, ha sido pesado. Sin embargo, el estallido del conflicto sociopolítico en el 2018 nos abre una puerta y una posibilidad de respiro y de lucha, a la vez de dolor y de mucha incertidumbre, ¿verdad? Por un lado, de aventarnos a las calles, de tomar las riendas, de decir ahora es el momento. Hay que reconocer y decir que este empuje se dio a partir de la juventud. En abril, antes del 18, se dio toda la lucha contra lo que estaba pasando en Indio Maíz. Y ahí la gente empezamos a volcarnos a las calles de una manera increíble, pero fue liderada por jóvenes, por la juventud de este país, nuevamente, la historia de Nicaragua. Y luego vino lo del IMSS, ¿verdad? Las mayores y los mayores cuando fueron vapuleados públicamente y ante medios de comunicación, que eso fue una cosa espantosa, ¿verdad? Entonces ahí otra vez el pueblo se unió, se juntó, y luego vino sumándose a través de más de 300 asesinatos clarísimos registrados por la CID, ¿verdad?, en nuestro país, a partir de cifras oficiales en este país. Sin embargo, siempre, y como suele suceder, se ha negado todo. Se negó también los asesinatos, se negó que se hubiera hecho así, se negó... Es increíble, si lo vemos en una película diríamos que exageración, ¿verdad? Esto no es posible que esto suceda, ¿no? Que vos digas una cosa en tu discurso y en la acción hagas otra, que las evidencias el pueblo las está viendo, graba, las produce, las manda al mundo, pero adentro se sigue negando y se dice, no es así, esto es invento. Y ahí hemos ido viviendo en ese maremoto y en ese licuado de demasiadas cosas y de demasiado todo, ¿verdad? Con más de 500 asesinatos, aunque las cifras oficiales llegaron hasta los 300 en un momento cuando la CID visitó nuestro país y logró hacer un trabajo, que después fueron sacados oficialmente. Sin embargo, sabemos perfectamente que los asesinatos van más allá de los 500. Gente encarcelada, ¿verdad?, presas y presos políticos, torturas en las cárceles a hombres, mujeres, jóvenes, independientemente de si andabas una bandera nacional, que es lo más ridículo, tener tú la bandera de tu propio país y ondearla en una acera, eso ya se convirtió en un delito. Así que hemos ido como cada vez poniendo más exagerado, ¿no?, el asunto del castigo y el reprimirte y el torturarte y encarcelarte. Eso también ha traído, por el otro lado, encarcelar a gente que ha luchado y que ha dicho Nicaragua no puede ser que siga así, como también a través del Estado excarcelar a más de 600 clarísimos asesinos, violadores, con condenas plenas en su previo y en su plena ejecución de condena. Sin embargo, de pronto se excarcela y se ha excarcelado. Eso ha traído desde el 2019 más violencia a nuestro país, más delincuencia, más inestabilidad e inseguridad, ¿verdad? Tenemos tres ramas armadas en nuestro país: la policía, el ejército, paramilitares, parapolicías. Es decir, aquí vos no sabes qué es lo que hay y qué es lo que es, solo sabes que tu pellejo lo tenés que liberar y escurrir de cualquier manera posible. En medio de todo esto nos llega COVID-19 y se suma otra vez la negación. Este es el país del gobierno que lo niega todo, ¿verdad? Se negó que la pandemia fuese a afectar Nicaragua. Se siguió negando que esto existía y se siguió haciendo actividades masivas y diciendo esto es fuera, esto es lejos, esto es Europa, esto es Estados Unidos, esto aquí no llegará. Cuando Costa Rica y Honduras, que son los más cercanos que tenemos, empiezan a tomar medidas oficialmente, el pueblo empieza a tomar sus medidas con una guía de un Estado que es su obligación, además, y empiezan a tomar medidas para cuidarse ante una pandemia, ahí Nicaragua sigue negándolo y sigue diciendo, aquí no pasa nada. Muchas gracias por tu palabra y está tremendo lo que está pasando en Nicaragua ya desde hace un rato. Ahora queremos que nos platique la compañera de Guatemala, cómo andan las cosas por allá. En el marco de antes de la pandemia, pues agregando, porque esta región es bastante similar, y los problemas que han identificado las compañeras de Honduras y de Nicaragua, pues de alguna u otra forma también reflejan lo que es Guatemala y lo que estaba viviendo. Y antes de la pandemia, la situación en Guatemala pues estaba también con mucha violencia, específicamente en la criminalización de los pueblos indígenas. Mucha persecución política de parte de los pueblos indígenas contra los pueblos indígenas, perdón, de parte del Estado, de parte del gobierno, contra esos pueblos que han defendido y que están defendiendo pues su territorio ante las empresas extractivas, ante el robo de los ríos, ante los monopolios y también ante esas injusticias laborales de familias que han pertenecido a la oligarquía de este país y que no han pagado todas sus prestaciones laborales, que por años y por años pues las familias trabajaron en sus fincas. Entonces toda esta exigencia de derechos de parte de los pueblos indígenas pues ha sufrido una criminalización que va desde el encarcelamiento y en el peor de los casos también el asesinato encubriéndolo con delincuencia común, con robos o con sí, básicamente con robos, una delincuencia común, pero que sabemos que atrás de todo eso pues hay planificación, ¿verdad?, de parte de los de los dueños de las grandes empresas y también que tienen sus acciones también la oligarquía de este país, ¿verdad? Entonces esa es una parte muy fuerte que se estaba viviendo antes de la pandemia. La otra parte también es todo este enfoque conservadurista que hay en relación a los derechos de las mujeres, ¿verdad? Y todo esto mal llamado, que lo enmarcan en lo mal llamado ideología de género. La persecución también a las personas de la comunidad, voy a llamarlo así ahorita para que se comprenda, ¿verdad? LGTBIQ, fue muy fuerte, también ha sido muy fuerte. Entonces, esta parte de criminalización también por no corresponder a lo heteropatriarcal, digamos, o heteronormal, también se estaba viviendo muy fuerte antes de la pandemia. Entonces, esto como sumando, digamos, a lo que las compañeras expresaron, que como digo, es un territorio de verdad bastante similar, me siento identificada cuando lo mencionan, pero esto como haciendo más énfasis. Además, en un sistema político en donde se está fortaleciendo también una clase política corrupta, una clase política delincuente, una clase política criminal. Entonces, el 2015 Guatemala dice que fuimos un ejemplo, ¿verdad? Pero nosotros hemos hecho nuestros análisis a nivel de movimiento social y tenemos pues nuestras formas de ver qué fue lo que pasó en el 2015. Pero no fue un fortalecimiento de la sociedad civil, o sea, es los mismos gobernantes han estado gobernando y las mismas prácticas criminales también son las que se estaban dando. Entonces, creo que en términos generales eso puedo decir de este territorio Xibuleu, Guatemala. Pues muchísimas gracias. Está como hay cosas en común y también en común en México. Lo que cuentan no nos, desgraciadamente no nos es ajeno, creo que nos hermana, pero mientras vamos en lo que respiramos un poquito, porque también está fuerte escucharlo todo junto, vamos a escuchar una rola que nos hicieron llegar, se llama El ABC de mi nación y es de MC Tusu, que es un niño de 8 años que le rapea increíble, y pues es de Guatemala esta canción. Vamos con la palabra de este niño aquí en Palabra Indómita. Sí, sí, sí, MC Tusu en la casa, sí, el ABC de mi nación. Te lo explico con una canción, sí. Dice, te gustará vivir en un mejor país. Estoy seguro que dirás que sí, sí. Arranquemos el problema de raíz. Te reto, Shela, la escuela construir, sí. Construir. En cada palpita la solidaridad se escucha. Para ser mejores, estamos en la lucha. Revolución educativa, de ti necesitamos. Maestro, empresario, funcionario, sí. La escuela es mi segundo hogar. Mejor infraestructura, hay que apostar. Maestro y maestra, vamos a trabajar. Vencer la ignorancia es tu vocación, sí. Tu vocación. Calidad educativa, alimentación escolar. Material educativo, acompañamiento familiar. Mejor si me explicas en Mamo Caxiquel. Si no eres maestro, también puedes apoyar. Dame una mano, en Mercedes te daré 100 puntos. Por ser solidario, servidor público, de ti también necesitamos. Si no eres maestro, también puedes apoyar, sí. Apoyar. Mañana yo y mis compañeros de clase vamos a gobernar, pero antes tenemos que aprender los valores necesarios. No somos el futuro, estamos en acción, sí. No somos el futuro, estamos sí, en acción, sí. Sí, sí, sí, sí. Maestro, empresario, funcionario, cuaderno y lápiz en la mano, construyendo la nación, esa que tú y yo soñamos mejorar, soñamos mejorar, soñamos mejorar, sí. Te gustará vivir en un mejor país, estoy seguro que dirás que sí, sí. Arranquemos el problema de raíz, te reto, Shela, la escuela a construir, sí. MC Tusu en la casa, para Guatemala. Soundcheck, rap conciencia. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, sí, sí. Estamos de regreso aquí en La Palabra Indómita, después de escuchar la palabra de este niño de 8 años que le canta a Guatemala. Y bueno, estamos platicando acerca de cómo estaban las circunstancias en Centroamérica antes de la pandemia. Y ya nos platicaron también un poquito cómo llegó, ¿no? En qué circunstancias empezó a entrar esta pandemia a los países. Ahora quisiéramos que ahondaran un poco más en qué es lo que está sucediendo en la actualidad con esta pandemia de coronavirus en las circunstancias que nos han platicado en sus países. Es que estaba pensando mucho en cómo, juntando las palabras de las tres, nosotros, de las cuatro, pues, se puede armar como este rompecabezas que es un sistema, pues, completamente hegemónico, ¿verdad? ¿Cómo se parece todo? Porque en realidad lo que la compa de Guate dice y de Nicaragua es igual aquí. Este retroceso de los derechos básicos de las mujeres y de las comunidades disidentes. Una cosa que está pasando aquí, por ejemplo, es que el confinamiento fue estilo militar, ¿no? Como vivimos bajo un régimen con una gran vocación militar. ¿Qué pasa en Guatemala y en Nicaragua? Y ya me dirán allá con la Guardia Nacional cómo les va. El asunto es que nos confinaron de una manera obligatoria, pero poniendo toda la responsabilidad en nuestra salud sobre nosotras y nosotros. Tal grado de que la gente llega a buscar salud y la culpabiliza para empezar de que no se cuidó, ¿verdad? De que no siguen las medidas de seguridad, que tampoco que sean muy económicas, compadre. La verdad, la gente dice muy fácilmente, sí, use gel, lávese las manos, pero ni hay agua en las comunidades, ni hay gel, ni la gente está con la posibilidad de quedarse en su casa porque tiene que salir a chambear todos los días. Entonces, lo que está pasando aquí desde el comienzo es que se estableció un régimen militarista que, desafortunadamente, muy acuñado por unas campañas publicitarias muy costosísimas y muy potentes, que le da una especie de hálito, de aura de salvación, ¿no?, al ejército, a la policía, cuando sabemos que son los grandes opresores y los grandes violadores de derechos humanos. Eso por un lado. Y por otro lado, es que han convertido la vida cotidiana en una batalla imposible. Han provocado una crisis de hambre y de necesidades básicas mucho más impactantes que en momentos graves de este país. El otro día escuchaba que hay un fondo de estudios aquí de la deuda externa, decía que 7 de 10 familias hondureñas quedaron sin ingreso en los últimos 3 meses. 7 de 10 familias, estamos hablando de una cosa descomunal. O sea, lo que ha traído la situación de salud ni siquiera se compara con la crisis económica que ya está y que viene por delante. Entonces tenemos filas de mujeres con niños y niñas, cada vez más hombres, en las calles de Tegucigalpa, de San Pedro Sula, de las ciudades más importantes, pidiendo comida, con carteles que dicen necesitamos comida. Y tenemos a la policía desalojándolos, ¿verdad? Las políticas de, claro, mandar a la gente a la calle, a la casa sin comer, es una política criminal, ¿no? Y eso es como lo hemos denunciado. Aquí hay un colegio médico que tiene una junta directiva muy potente, y hay una presidenta de ese colegio médico que ha estado denunciando las políticas de ignorancia y de corrupción del régimen con relación a la pandemia, ¿verdad? De hecho, no hay nadie que sea capaz realmente de conducir y de enfrentar esta crisis en el régimen. Sin embargo, son la gente del partido, la gente que queda de chamba, ¿verdad? Y entonces estamos en manos de gente completamente incapaz de resolverlo, pero sí con muchas herramientas para robarse los dineros del pueblo de Honduras. Han habido ya evidenciadas, denunciadas, puestas en público una serie de estafas públicas, ¿verdad?, contra el pueblo de Honduras, que han comprado cosas por un precio, las han valorado por un precio, las compran por otro, ya saben lo que hacen frecuentemente. Pero también es cierto que la clase política, y eso es en toda la región, ha perdido completamente, no solo la vergüenza, sino ni siquiera el miedo de mostrarse como son. Son unos ladrones, no les importa. Entonces la consigna de dónde está el dinero, que nosotras asumimos una parte de esa consigna, pero en realidad nosotras sí sabemos dónde está el dinero, se ha vuelto muy popular aquí. Entonces, lo que hay es eso, ¿verdad? Una crisis de hambre, una crisis humanitaria, una crisis de salud. De hecho, hay un desabastecimiento de las condiciones de los hospitales para enfrentar la crisis, y se ha obtenido mucho dinero en préstamos y en donaciones para eso, y por supuesto ha ido a dar a las empresas a las personas que están cercanas al rey. Eso por un lado, y por el otro, lo que decía es que ha habido una, frente a todo esto que tanto experiencia tenemos los pueblos por siglos, ¿verdad?, de saber que los que están en el ocupando el poder no se encargan de la vida de la gente, pues mucha autoorganización. Y quizá esas son las cosas más felices que han pasado, que ha habido una posibilidad de las autonomías impresionante y que han ocurrido para comer juntos, para enfrentar la salud y el problema concreto de la enfermedad. Tenemos una serie de protocolos de asistencia en salud comunitaria increíble de los pueblos garífunas, de los pueblos lenca, usando los recursos de las comunidades, sus saberes, su medicina, sus y poniéndonos en primer lugar. Y por otro lado, compañeras y compañeros, una cosa que las feministas siempre hemos dicho, la importancia del cuido como un elemento central para la vida de los pueblos, y porque no podemos vivir más como humanidad si el cuido de la vida no está en el centro. Pero no es volviendo a poner a las mujeres ahí, porque efectivamente eso también pasó, las mujeres cada vez más agotadas de trabajar más horas de lo corriente o de lo cotidiano, sino que la economía tiene que estar centrada en el cuidado de las personas y de los seres. Entonces los pueblos indígenas en Honduras, digamos, han tenido una voz muy protagónica, nos han enseñado un montón, le hemos nuevamente reconocido el valor que se tiene, y no como una cosa marginal o como, ah sí, allá los indígenas, no, como una cosa central, como una capacidad de gobernarse y de gobernar los destinos de este país. Eso ha sido, digamos, lo más potente, lo más poderoso que hemos vivido. Muchas gracias, definitivamente sí, y en eso nos vamos a abocar más adelante, más ampliamente, en la autoorganización y en lo que nosotros, nosotras, tenemos que hacer por la vida, ¿no? En este sistema de muerte, habemos las personas que miramos por la vida. En Nicaragua, ¿cómo está la cuestión de...? Es bien sabido, todos hemos visto a Daniel Ortega en fotografías encabezando esta marcha diciendo contra el COVID como si fuera Yankees Go Home, es el COVID no pasará, ¿no? La verdad, a mí me impresionó ver a Daniel Ortega haciendo eso, o sea, dije, o sea, sí sé que no es el Daniel Ortega que era antes, sino que es otro, pero esta cultura de la negación, ¿no? Lo que comentabas hace rato, ¿cómo está desde el gobierno esta cultura de la negación? Más adelantito vemos cómo estamos abajo con esto, ¿no? Pero ahorita, ¿el gobierno cómo le hace con esto? Pienso que seguimos en el país del absurdo total, ¿verdad? Recientemente se descubrieron, pues, estas cosas que hacen cibernéticamente y que es posible también hacerlo, que además de que nos puede unir, pues también se puede entrar a los espacios cibernéticos de todo el mundo. Pero eso nos ha abierto los ojos ante los datos realmente que pasan en Nicaragua, porque en medio de esa negación, la otra cosa que ha habido es que no hay la información real durante el proceso de la pandemia. La fecha 18 fue la primera vez que oficialmente se dijo de un caso en Nicaragua, pero porque es que era tan evidente que no había cómo esconderlo, o sea, y se siguió diciendo por 2 meses que eran casos importados. Estábamos en abril, casi mayo, y los casos seguían siendo importados. No había transmisión comunitaria, cuando sabíamos el pueblo y la población que sí había comunitaria, que en los barrios estaba hablando de enfermos de COVID, que en las zonas rurales también estaba habiendo gente muy afectada. Empezaron a hacerse como los entierros clandestinos en la noche, en las madrugadas, sin dejar despedirse y todo esto. Toda esta evidencia te iba diciendo lo contrario de lo que oficialmente se decía, como sucedió con el conflicto sociopolítico 2018, ¿verdad? Que una cosa es lo que se dice, pero otra cosa es lo que sucede. Actualmente, y lamentablemente, por ejemplo, este fin de semana en Nicaragua, el último fin de semana de agosto, se está promoviendo en mi ciudad, en Matagalpa, la Feria del Maíz. Y eso lo promueve las autoridades, lo promueve el ayuntamiento, la alcaldía de Nicaragua, de Matagalpa, perdón. ¿Qué es la Feria del Maíz? Son encuentros masivos, encuentros de la gente masivamente, la elección de la reina del maíz, tarima, música, las calles rebotadas de gente. Estoy hablando ahora, fin de semana de agosto. Entonces, eso te dice la negligencia, pero además ya es un atentado contra la vida de las personas, contra la salud de las personas, ¿verdad? Que no importa, hagamos actividades. Si vamos hacia atrás, la Iglesia Católica suspendió desde abril en Semana Santa todo lo que significaba multitudinario, que la gente se juntara, los viacrucis, las misas se hicieron a puerta cerrada, se transmitían a nivel televisivo para que la gente se quedara en su casa. Suerte que el pueblo es mucho más astuto y más fuerte y más beligerante que el propio Estado. El pueblo ha hecho sus cuarentenas autoconvocadas. Las mujeres, muchos compañeros también han hecho construcción y cuece que te cuece en la máquina los tapabocas, por ejemplo, ¿no? Porque era una cosa que no existía y que no tenía por qué usarse. Incluso hasta castigo por parte del Estado, si personal que trabajaba al Estado estaba con tapabocas. Al propio personal de salud se le prohibió usar tapabocas, me parece que hasta junio inclusive. Mucho personal de salud ha muerto, está registrado las muertes del personal de salud, más de 40 por COVID-19. El personal docente, ya van más de 30 muertes registradas por COVID-19, porque lo mismo, se ha obligado a maestras y maestros a ir visita casa por casa para traer de nuevo a los estudiantes al aula de clase y subir el número de asistencia escolar. Muchísimas madres y padres de familia desde final de marzo retiraron a sus hijos e hijas de la escuela. Entonces era la persecución casa por casa porque usted no los ha mandado, lista en mano, y eso significa represión hacia las familias que no mandan a sus hijos a la escuela. En fin, en medio de todo esto, vuelvo a decir, las cifras han aumentado terriblemente en nuestro país. Las muertes por COVID están a más de 3.000, 4.000 personas. Las afectadas están a más de 5.000 por cifras oficiales, ¿verdad? Por cifras oficiales que se han descubierto ahora, que ellos han omitido, pero están en sus bases de datos. O sea, la prueba está, están las bases de datos, las pruebas que se han hecho, los positivos que han resultado, las muertes que han habido, pero siempre se ha ido disfrazando muertes por neumonía, muertes del corazón, muertes por azúcar, muertes naturales de otras cosas no relacionadas al COVID. Suerte que se organizó aquí la brigada médica independiente con gente profesional, de personal de salud, con científicos, con gente preparada, ¿verdad?, que han ido registrando por parte del pueblo todos los casos y las situaciones que se han dado en lo urbano y en lo rural. Y eso nos dice que las cifras siguen aumentando, pero la actitud sigue siendo exactamente la misma. El pueblo debe trabajar, el pueblo debe salir, divertirse, distraerse, porque aquí no pasa nada y tenemos que seguir adelante en medio de una pandemia que nos sigue afectando y sigue matando al pueblo. Acabamos de escuchar un testimonio de cómo está Nicaragua. Esta omisión de las autoridades está tremenda, ¿no? Sobre todo cuando se ocultan cifras, cuando pues no hay capacidad de proteger a los suyos. No sé cómo está la situación en Guatemala, cómo les ha tocado vivir ahí, qué es lo que se omite. ¿Qué es lo que sucede? Pues empezamos siendo un pueblo escogido por Dios, un pueblo que no iba a entrar el coronavirus. Ese era el discurso oficial. Entonces, que nosotros éramos un pueblo amado por Dios y que entonces el coronavirus no iba a entrar. Lo reprendía el así como hablan los pastores evangélicos, ¿verdad? Lo reprendía la enfermedad del presidente en sus discursos cuando empezó la enfermedad aquí. Obviamente eran discursos populistas, ¿verdad? La enfermedad entró. Y lo que hizo fue evidenciar pues ya los problemas estructurales que ya dijimos en el segmento anterior. Mucho más fuerte, mucho más a flor de piel, ¿verdad? El empobrecimiento de la población que se ve en las calles, ¿no? Y que son gobiernos que no atienden, políticas públicas que no son eficaces, como un bono de familia que le llaman de 300 quetzales, estamos hablando en dólares como de un poquito menos de $50 al... no son 300 quetzales, perdón, son 1000 quetzales, un poquito más de $150 al mes por 3 meses, ¿verdad? Pero solo se ha hecho un solo pago y no llega a todas las familias. Hay una constante denuncia en contra de estas políticas públicas. Pero paralelo a eso también, ¿verdad? En nombre de la COVID, en nombre de la pandemia, pues compras desmedidas, ¿verdad? Para enriquecer o para pagar sus deudas que tuvo el presidente, porque nosotros este año pues asumió el presidente y tenía deudas electorales. Entonces, por ejemplo, un seguro de educación que no hay necesidad, en lugar de fortalecer el seguro social de este país, pues un seguro privado en el sistema educativo para los niños y niñas, dicen. Y ya hay varios testimonios en diferentes medios de comunicación alternativos y no alternativos, también de las empresas, en donde la gente se está quejando que ese seguro de educación pues no es funcional para sus hijas e hijos. Entonces una se da cuenta que lo que están haciendo pues es pagando deuda, ¿verdad? Deuda electoral, robando también el dinero así descaradamente en nombre de la pandemia. Pero paralelo a eso también sigue la criminalización. Tres estados de sitio hemos tenido en este país en el marco de la pandemia. Tres municipios en Sololá, que queda al occidente del país, sobre pretexto de que estos municipios no han resuelto sus problemas, dice, de limítrofe que tienen ahí. Son problemas ocasionados por los mismos gobiernos. Vienen de años atrás, obviamente no es de este año, no es de este gobierno, pero son problemas que no ha resuelto esa institucionalidad. Y entonces declaran estado de sitio en esos municipios que tampoco este país ha tenido políticas de salud mental. Entonces entra el ejército, entra la policía con toda su fuerza y toda su violación de derechos, y el trauma de la gente es grande. La gente empieza a llamarnos, las mujeres empiezan a decirnos cómo entra el ejército a sus casas. El susto a los niños, también las violaciones a los derechos, violaciones sexuales también que se dan, acoso sexual que se da por parte de la policía y del ejército en esos estados de sitio. Luego nos fuimos para el norte de la ciudad, estado de sitio también al norte de la ciudad. Y aquí evidentemente un estado de sitio que no es para proteger a la gente, sobre pretexto de perseguir narcotráfico, dice el gobierno. Eso acaba de ser hace un mes, más o menos. Y no es para eso, no es para la seguridad de la gente, es para proteger a empresas extractivas. En este caso, una empresa de la central de níquel de Guatemala. Esa empresa, para proteger a esa empresa para que siga funcionando, a pesar que una corte de constitucionalidad ya les había dado la orden de parar. Entonces, esa criminalización todavía ahí está, no todavía, ahí está y sigue. Y recientemente, para no extenderme mucho, recientemente llegan a quemar las casas de las comunidades de Kubulwitz. Quemaron todas sus casas, son comunidades que están luchando por sus tierras, porque son dueños originarios de sus tierras. Y destrozaron todo, quemaron, incendiaron todo. Ustedes pueden buscar Kubulwitz en los medios de comunicación y van a ver cómo quedaron las casas de las compañeras y de los compañeros ahí. Así estamos en Guatemala ahorita en la pandemia. Es impresionante cómo pareciera que para dirigir nuestros países se tiene que tomar un curso de estupidez y de odio hacia la vida, ¿no? Vámonos ahorita rápido con esta rola, que es basada en un poema de Roque Dalton, que es el poema de amor, que a mí en lo personal me gusta mucho. Fue escrito hace muchos años, el siglo pasado, y creo que sigue vigente. Aquí nos vamos con el poema de amor, Guanacos hijos de puta, aquí en Palabra Indómita. Los que ampliaron el canal de Panamá son los guanacos. Los que repararon la flota del Pacífico en las bases de California son los guanacos, los mismos que se pudrieron en las cárceles de Guatemala, México, Honduras, Nicaragua. Por ladrones, por contrabandistas, por estafadores, por hambrientos. Los siempre sospechosos de todo. Permito remitirle al imperfecto por esquinero sospechoso y con el agravante de ser salvadoreño, de Ribete, Santaneco, para variar del barrio La Cruz. Las que llenaron los bares y burdeles de todos los puertos, haciendas y capitales de la zona. Los sembradores de maíz en plena selva extranjera. Los que lloraron borrachos por el himno nacional bajo el ciclón del Pacífico, la nieve del norte. Los primeros en sacar el cuchillo. Los reyes de la página roja. Los que nunca sabe nadie de dónde son. Los mejores artesanos del mundo. Los que murieron de paludismo en el infierno de las bananeras. Arrimados, los mendigos, los marihuaneros, guanacos, hijos de puta, eternos indocumentados. Los hacenlo todos, los véndelo todos, los cómelo todos. Los tristes, más tristes del mundo, mis compatriotas. Mis hermanos, los arrimados, los mendigos, marihuaneros, guanacos, hijos de puta, eternos indocumentados. Los hacenlo todos, los véndelo todos, cógelo todo. Más tristes del mundo, mis compatriotas, mis hermanos. Estamos de regreso aquí en La Palabra Indómita. Después de escuchar este poema de Roque Dalton, el poema de amor a los guanacos, y pues estamos platicando acerca de cómo se está viviendo en Centroamérica, específicamente en Honduras, Nicaragua y Guatemala, la situación de la pandemia, cómo estos gobiernos pues no tienen oídos ni ojos para el pueblo, que se ha tenido que autoorganizar. Y ahí es donde quisiéramos que nos compartieran su palabra, sus experiencias. Abajo, ¿cómo se vive la pandemia? ¿Cómo ha sido la organización comunitaria? Compañera de Honduras, ¿qué nos platicas? Pues siguiendo en la línea de Roque, ¿verdad? Que es un poema maravilloso, un gran homenaje para el pueblo salvadoreño, pero yo creo que nos queda como a todas, porque dice frases tan hermosas como los reyes de la página roja, ¿ves? Es que yo soy poeta, entonces me gusta mucho encontrarle ese sentido de la realidad, esa cosa que hacía Roque y que hacen las poetas y los poetas, ¿verdad? De poner en esa hermosura la tristeza y la fuerza. sin duda la fuerza de los pueblos centroamericanos es, pues es inconmensurable, si no, no estaríamos aquí. Y en este tiempo ha vuelto a emerger, ¿verdad? Aunque en Honduras son ya pues, muchos años de lucha contra estas estructuras tan oprobiosas y mafiosas con las que ahora se desgobierna todo el mundo. Ya tenemos un montón de acumulado de luchas populares y de organización comunitaria, pero ahora particularmente podría nombrar algunas y los efectos que eso ha tenido. Miren, hoy o mañana, en fin, hace 40 días desaparecieron a 4 dirigentes comunitarios de una comunidad garífuna que se llama El Triunfo de la Cruz, uno de ellos presidente del patronato, en una comunidad en lucha por la tierra como muchas otras. 40 días de desaparición forzosa, son 4 hombres jóvenes con los cuales estamos haciendo muchísimos actos de denuncia y de búsqueda, y están desaparecidos, y los fueron a sacar de su casa gente armada con chalecos de la dirección de la policía. Hay fotos, hay evidencias de eso. Y el Estado de Honduras, a pesar de todas las presiones, nacionales o internacionales, no responde más con que se está haciendo una investigación. Y son ellos los que lo sacaron de ahí. Como eso, efectivamente, igual que en Guatemala, no ha parado la persecución y no han parado las empresas. Aquí no han parado las mineras, aquí no han parado las maquilas, aquí no han parado todos aquellos espacios de la economía que está a favor de la oligarquía y de las transnacionales. No pararon nunca, pararon a la gente que vendía naranjas en la calle, pero no a estos, ¿verdad? Ni les han pedido ningún tipo de responsabilidad con sus empleados y empleadas. Entonces, la gente, ¿qué ha hecho? Miren, cientos de cosas, ¿verdad? Las mujeres, por supuesto, las magas de la vida cotidiana y del enfrentar las crisis. Desde organizarse para que las mayorías de las personas coman en lo que se llaman las ollas comunitarias, que sabemos que es un ejercicio político ya que ha recorrido toda la región latinoamericana, juntarse para cocinar y alimentarse juntas. Compañeras que empezaron haciendo unas movilizaciones para exigir alimentos al Estado, decían, bueno, quieren que nos quedemos en la casa, pues tienen que traer comida, porque este pueblo produce comida y ustedes la tienen, ¿no? Y de hecho la tenían en grandes bodegas. Y cuando hicieron estas movilizaciones, estas mujeres recibieron, pues, gases lacrimógenos. Entonces, ellas recogieron varias cápsulas de las bombas lacrimógenas, hicieron una olla, en una olla enorme las metieron y le pusieron agua y dijeron, bueno, como esto es lo que nos dan de comer, vamos a hacernos una sopa. Miren, el impacto de eso, mediáticamente, simbólicamente, la imagen de estarlas viendo en aquella olla, con aquel montón de niños y niñas de los barrios, haciendo sus, los dijeron, esto nos da de comer, el régimen de Juan Orlando Hernández, fue tan impactante, tan fuerte, que se empezó a movilizar un montón de gente alrededor de ellas, y como ellas otras, digo estas porque esto evolucionó en un comedor popular y ahora en un huerto popular, estas mujeres que empezaron haciendo un acto en la calle terminan ahora produciendo comida con mucha gente comunitaria y gente que ha llegado de otros espacios, y otras mujeres y hombres de otras comunidades a replicar eso. Es decir, si que lo que nos van a dar son gases, nosotros vamos a producir nuestra comida. Eso es una cosa que se está repitiendo mucho en Honduras. Sabemos que las que venimos de familias campesinas, sabemos que los campesinos y las campesinas siempre lo han hecho, pero sabemos que el neoliberalismo descampesinizó la vida, ¿verdad? Expulsó a la gente de este modo de vida y de la tierra, pero entonces ahora se ha vuelto, digamos, a una valoración importante y a una politización de esta forma de vida y de la autonomía y la soberanía alimentaria, que también siempre ha sido una lucha, pero ahora no es una lucha, es una urgencia, ¿verdad? Entonces, esa vuelta ha sido muy importante, esa puesta en valor también del resto, pues, de los que vamos al supermercado y decimos, ¿a saber quién sembró esto? Ni importa, pues sí, claro que importa. Ha habido, creo yo, una vuelta de tuerca en relación a esto, pero también un alimentar esa discusión. Y esa discusión ha sido alimentada, pues, por los espacios de plataformas virtuales, yo creo que ha sido muy importante que generaciones que habían perdido como este vínculo, como de dónde viene la comida, quién la hace y por qué y demás, se vuelva a amarrar por ahí, ¿verdad? Esa es una cosa que se ha trabajado. Otra es, Se ha trabajado la intervención en salud comunitaria, como les decía, las comunidades indígenas del pueblo Lenca, del pueblo Garífuna, del pueblo Tolupán, del pueblo Pech, han brindado a sus comunidades para empezar, es decir, se han organizado para controlar quién entra y quién sale de las comunidades, porque regularmente los que entran y salen son los que venden productos, y productos transnacionales, ¿verdad?, que en general es basura. Para controlar quién entra, quién sale, para controlar su propio mecanismo de cuarentena, todo en asamblea comunitaria. Eso es muy importante, compañeras, porque en realidad ese es el poder popular, es el poder comunitario, ¿verdad? Cuando nos engancharon con la idea de la democracia y con la idea de la democracia patriarcal, que hay que ser representadas por gente que no nos representa, nos quitaron los poderes. Hay una vuelta a esos poderes. Y también una intervención muy concreta de lo que ya mencionaba, como de las sabidurías ancestrales de sanación y curación para los pueblos. No solo el cuerpo, también el espíritu, la mente y el alma. Y esta idea de integralidad es muy potente, y yo espero que eso se quede en nuestras próximas vidas. Bueno, muchísimas gracias. Esto siempre es, creo que siempre intentamos como desmenuzar el poder y las violencias, creo que esto es más que obvio que estamos en el tema del programa, pero para nosotros son muy importantes las utopías, la construcción de utopía, ¿no? Por ahí decimos que vivimos en una distopía que se suponía que pues es ficción. Y entonces, pues como se supone que las utopías no pueden ser posibles y tampoco las distopías, pero ya estamos en una distopía, podemos estar en utopías, ¿no? La organización desde abajo ante la ignominia, ante el deseo de muerte, el desprecio que tienen los de arriba, los gerentes del capital que son nuestros gobiernos, pues siempre hay personas que le apostamos a la organización y desgraciadamente mucha organización sale del dolor, pero pues ya iban a salir flores. En Nicaragua, ¿cómo está la cuestión en cuanto a esta organización de abajo, sin hacerle caso a los de arriba? Sí, me suena la frase de una canción increíble, ¿no? Los de abajo sin escuchar a los de arriba, porque creo que eso nos ha unido en Centroamérica y más arriba y más abajo también. Siento que hemos sabido salirle adelante al toro por los cuernos, como decimos, desde lo auto. No autolavado, sino autoconvocado, autocuarentena, autocuido y autoorganización también. Siento que en Nicaragua ha jugado un papel muy importante toda esa experiencia organizativa desde las miradas feministas y desde las organizaciones sociales. Los colectivos de mujeres, los grupos de mujeres, las redes nacionales han jugado un papel importante en todo esto desde sus inicios de la pandemia, porque han logrado seguir haciendo un trabajo sistemático aún en los cuidos por la gente en las diferentes zonas donde trabaja o donde trabajamos las organizaciones. A partir de marzo, abril, empezó a organizarse esta brigada médica nacional, donde está conformada por personal de salud amplio, pero además científico, que han podido crear normas, hacer protocolos, enviar información a la población, hacer viñetajes educativos, ¿no? También las radios comunitarias hemos jugado un papel importante con la educación informativa en la prevención o en el paliamiento de la propia pandemia en las familias. Cómo cuidar a tu familiar, cómo atenderlo, cómo la gente debe, porque no teníamos la orientación de otro sitio, ¿no? Así que desde los colectivos de mujeres, la red de mujeres contra la violencia a nivel nacional, la red de mujeres de Matagalpa, Grupo Venancia, DIC, todas las organizaciones que conformamos tanto en Matagalpa como a nivel nacional, hemos hecho un papel de aporte, soporte y apoyo a la gente. Se han organizado las entregas de paquetes de higiene, por ejemplo, desde prácticamente finales de marzo y abril, para la gente en las zonas rurales, sobre todo, con orientaciones escritas claves para la prevención y para seguir adelante. paquetes alimenticios para la gente más, todas son empobrecidas y en este país y en este momento más, pero siempre hay como las familias que tienen como más dificultades por ser madres solteras, por tener muchos pingüines, por. Entonces también se ha ido como en esa línea, ¿no? De distribuir también desde lo pequeño y lo momentáneo hasta lo grande y lo organizativo. Luego en los barrios pues también se ha ido como creando pequeños comités, a veces hasta muy clandestinamente, porque a la par de la pandemia en Nicaragua se ha seguido agravando inclusive la represión, el apresar a la gente, el perseguir a la gente, el marcar casas, el acoso y asedio militar y político, ¿verdad?, de la gente hacia las personas disidentes del gobierno o hacia incluso las organizaciones y personas que empezamos a hablar sobre la pandemia, la prevención, la educación. Entonces era como un delito también hablar de pandemia y prevenir la pandemia. Y entonces también se nos atacó en ese sentido. En estos días se sigue asediando familias enteras y apresando gente en medio de una pandemia, o al personal docente o al personal de salud que se niega a no tomar medidas ante la pandemia. Entonces, en ese sentido, también se ha organizado la población autoconvocadamente, también para distribuir paquetes de prevención y protección incluso al personal de salud. Mascarillas, gel, alcohol, guantes, materiales necesarios para el personal de salud. Se han hecho recolectas nacionales con apoyo internacional, por supuesto, de grupos y gente cercana al pueblo, cercana al personal de salud, y se han entregado paquetes médicos y paquetes de salud al personal, que inclusive ha sido perseguido por aceptar esos paquetes o ese apoyo. Entonces todo ha sido siempre muy clandestinamente, muy no digas quién te lo dio. Entonces la gente ha empezado a asumir, yo lo compré, yo fui a la farmacia, yo lo compré, para que no haya esa persecución o ese castigo inclusive de suspender su trabajo, sus labores. Ha habido un montón de personal médico despedido en Nicaragua que se sigue en esta lucha para que sean reintegrados a sus labores en medio de una pandemia, ¿verdad? Entonces, ahí a la par, se ha ido organizando todo este trabajo, y también ha tenido un papel importante, por ejemplo, médicas naturistas que han empezado a, y hemos empezado a hacer programas de radio desde las radios comunitarias como Radio Voz Matagalpa y otros programas a nivel nacional, donde hemos invitado a las médicas naturistas con su sabiduría sobre las plantas, ¿verdad? ¿Qué plantas son necesarias, ¿no? Ese kit de plantas eficaces y necesarias ante la COVID-19. ¿Cómo se pueden tomar? ¿Cuánta cantidad? ¿Cuántos días? Y todo esto, mucha gente en el campo, por ejemplo, ahora que hemos terminado de hacer una ronda comunitaria por 17 cabeceras comarcales, la gente te dice, las parteras, las promotoras de salud, cómo ellas han organizado sus propias familias y sus propias zonas comunitarias con la sabiduría ancestral del uso de plantas medicinales ante esta pandemia, y que le ha resultado efectiva y eficaz en todo este sentido. Entonces, ahí estamos y ahí vamos. Muchas gracias, compañera. Pues estamos escuchando cómo la autoorganización ha sido muy importante en estos dos países ante unos gobiernos que, pues, dicen, uno de ellos, ¿no?, el de Nicaragua, dice que todavía es revolucionario, pero pues manifiesta todo lo contrario, ¿no? No hay el cuidado a la población. Y bueno, viene esta autoorganización. Y ahora nos vamos a una pausa, nos vamos a una rolita. Esta tiene mucho que ver con Honduras, parte de un poema de Roberto Sosa. Se llama La Casa de la Justicia y canta Carla Lara. De mi país y comprobé que es un templo de encantadores, de serpientes. Dentro se está como en espera de algo que no existe. Temibles abogas presionan el día y su azul centellada. Perfeccionan el día y su azul centellada. Jueces sombríos hablan de pureza con palabras. Que han adquirido el brillo de un arma blanca. Que han adquirido el brillo de un arma blanca. Que han adquirido el brillo de un arma blanca. De ternura que produce el dinero, esa sensación de ternura que produce el dinero, esa sensación de ternura que produce el dinero. A Palabra Indómita, después de haber escuchado a Carla Lara y está La Casa de la Justicia, estamos platicando con compañeras de Centroamérica, que para nosotros somos un mismo territorio, esto, Mesoamérica, nos une la tortilla, nos une el corazón, nos unen las luchas, ¿no? Hay como muchos puntos de unión. Comentaba cuando invitaba a la compañera de Nica que para nosotros Nicaragua es un referente muy, muy importante, ¿no? Guatemala, cuando uno conoce Chiapas y va a Guatemala, pues ve que esa frontera es totalmente ficticia, que está hecha por el capital, ¿no? Está hecho para dominar, en realidad. Y los pueblos mayas, pues, nos unen, aunque estén vapuleados, aunque estén olvidados, aunque hayan sido masacrados. Y también lo náhuatl llega hasta allá, ¿no? En Honduras hay mucho náhuatl, en El Salvador. Entonces, somos un pueblo y estamos viendo que en unos gobiernan unos más estúpidos que otros, pero también nos gobiernan los mismos. O sea, estamos también bajo toda esta lógica del capital y todo eso. Entonces, la compañera de Honduras se tuvo que retirar, la vamos a extrañar, le mandamos un saludo, pero muchas gracias por habernos compartido su palabra, pero continuamos acá porque hay muchas cosas de qué hablar, ¿no? Hay mucho. Entonces, vamos ahorita con Guatemala, que nos cuenten la organización abajo, ¿qué han sido, cuáles han sido las formas organizativas, seguramente bastante, bastante inteligentes, de la organización, los pueblos, etcétera, ¿no? De abajo. Gracias, sí, bastante similares también a lo que exponía la compañera de Honduras y de Nicaragua. Pues la organización de los de siempre, ¿verdad? De los que siempre están, los que han podido sobrevivir. Hay un refrán que se dice mucho aquí, pensaron que nos habían matado, pero éramos semilla y hemos resurgido, hemos otra vez nacido, ¿verdad? Hay mucha juventud también reivindicando todo este conocimiento que de alguna manera pareciera ser que se quería perder, pero ahí está resurgiendo. Pues como decía, muy parecido, mucha organización comunitaria, ¿verdad? Con cada uno con sus características, pero tratando de sobrellevar esta crisis también que estamos padeciendo. Muchos dicen que es un poquito más fácil que la crisis de la guerra, porque andaban escondidos, porque no tenían no hay acceso a alimentación ahora fácilmente, pero en la guerra o en el conflicto armado interno, como se le conoce, también era más difícil, ¿no? Así, pueblos enteros, bueno, ahora es como un poquito más fácil con eso. Pero ahí están autoorganizándose con sus saberes, con sus conocimientos también, haciendo prevención en la salud. Ha resurgido mucho toda la parte de los conocimientos sobre el sistema de salud que tenemos los pueblos indígenas. Yo soy originaria de uno de ellos. Mi pueblo origen es Uspantán, se llama, queda occidente del país, camino a México, y muy de frontera con México. Entonces, digamos que ha resurgido eso de los sistemas de salud, nuestro propio sistema de salud de prevención. Entonces, ahí están, pues, los chayeros, las comadronas, las hierberas, las hueseras, las y los, porque también hay hombres, haciendo también este sistema para fortalecernos. Paralelo a eso, también a nivel de áreas urbanas, puedo decir, o también aquí de la ciudad, pues resurgieron las ollas comunitarias aquí, que son todas estas iniciativas que se han hecho, mucha juventud está metido ahí, he visto yo, que iniciativas que se han hecho para poder hacer llevar la alimentación aquí en estas áreas que cuesta un poquito más, hay mucho más. Y se empezó desde el inicio de la pandemia a hacer esta actividad. Igual se han hecho en otros departamentos, en sus áreas urbanas, con todas sus modalidades. Una tamalera que es como hacer varios tamales, rifas para poder conseguir dinero para hacer la comida, un montón de modalidades y creatividad que ha surgido con base a eso. Organización también en relación a apoyar a los médicos, muy parecido a lo que hablaba Nicaragua, la compañera de Nicaragua, ¿no? Aquí van organizaciones a proveerle al personal médico también de sus accesorios, ¿verdad? Porque no es cierto, como dice el gobierno, que se les está dando todo. O sea, se están muriendo, personal médico se está muriendo aquí. No solo médicos, sino todo el personal del sistema de salud que está atendiendo. Y se está infectando, se está muriendo. Entonces, y es por falta de tener lo que necesitan. Eso también ha habido. Las radios comunitarias, también eso lo apunté. A veces tiendo a olvidarlo y es porque yo soy de ese colectivo, pero las radios comunitarias han hecho también un papel importante de transmisión de la información que se debe dar a la población en sus idiomas, ¿verdad? Porque el gobierno nos dice que no se da abasto, ¿verdad? Pero el gobierno a veces solo en castellano hablan, entonces sí es importante también el trabajo que ha hecho las radios comunitarias. Toda la denuncia constante que hace también, hay un colectivo de abogados y abogadas mayas, indígenas, la denuncia que hacen en relación a las violaciones a los derechos humanos, eso también es importante decirlo. Y a nivel aquí de la ciudad, digamos, de los colectivos urbanos, como le llaman aquí, y otros colectivos, pues también ahorita está como resurgiendo, ya van dos sábados, en donde hay protestas en la plaza central, protestas en contra de la forma como nos están gobernando, ¿verdad? Entonces, con la gran pregunta, ¿dónde está el dinero? Esa es la pregunta que está movilizando a la población. ¿Dónde está el dinero, los millones? Porque tenemos también préstamos que han anunciado, ¿verdad? ¿Dónde está todo eso? Entonces, se están juntando población, aquí, ahí sí, población diversa, ¿verdad? No, organizada y no organizada en la Plaza Central. Entonces, por ahí estamos, por ahí vamos. Bueno, pues ya nos han platicado bastante de cómo las radios comunitarias han intervenido en difundir información, cómo ha sido la organización también a nivel campo, a nivel ciudad, cómo han resurgido muchas organizaciones, ¿no? O más bien allí estaban, pero ahora toman más vuelo para enfrentar estas circunstancias ante unos gobiernos que han hecho muy poco. ¿Qué ha pasado con el sistema de salud de cada uno de los países? Pues ya nos han dicho que los médicos no han tenido los suficientes insumos, pero ¿cómo le ha ido a la población? ¿Ha podido tener acceso? ¿Cómo ha estado la situación en los sistemas de salud para atenderse cuando uno se enferma? ¿Cómo se le puede dar seguimiento? ¿Si hay, no hay? ¿Qué pasa ahí? Mira, ese es el otro tema, o sea, increíble en esta doble Nicaragua que tenemos, ¿no? En algún momento decía que Nicaragua, hemos vivido dos Nicaraguas en la pandemia, una parte de Nicaragua que ha tomado la conciencia, que hemos empezado a cuidarnos, a autocuidarnos, a prevenir, y otra parte que ha seguido como el discurso oficial y la negación, ¿verdad? De decir aquí no pasa nada, aunque ya en algún momento también trabajadores del Estado y personas afines al gobierno han como empezado a tomar otra actitud al ver la realidad más allá de las cifras oficiales. Hablando del sistema de salud en nuestro país, en pleno marzo se hacía desde el personal de salud, marzo-abril, visitas casa a casa. Cuando la gente intentaba resguardarse en su propia casa, no salir, no visitar a nadie ni recibir visitas, el personal de salud te visitaba casa por casa para decirte sobre todo que lo de la pandemia pues era pasajero, ¿verdad? Pero se instalaban en tu casa y todo eso. Eso fue muy criticado y muchas puertas cerradas hacia las personas que, por un lado, eran emociones encontradas, ¿no? Porque es gente que necesita ese empleo, que necesita llevar comida a sus hijos, que es obligada a hacer ese trabajo también. Y por el otro lado, la resistencia ante permitir esa invasión y esa contaminación, si querés o no, en tu propia casa. Luego, en los hospitales, en los centros de salud, poco a poco como que fueron agarrando medidas más allá también de las indicaciones. El acceso de la población es terrible, no existe, o sea, inclusive las pruebas COVID-19 se hacen solamente, lo hemos sabido a través de la voz de la gente oficialmente, jamás se dirá esto, solamente para la gente afín al gobierno. Las personas que tienen síntomas claros de la COVID-19, fiebre alta, falta de olor, falta de olfato, que han llegado a buscar atención en el personal de salud o en los hospitales, en su mayoría han sido regresados a sus casas y con acetaminofén por si acaso. Las personas que han tenido acceso a ser ingresadas en hospitales, hacerse la prueba, han sido personas que están notificadas desde los vigilantes en los barrios, esta persona es nuestra, ¿no? O sea, esta persona es afín al gobierno, así que hay que atenderla, hay que suministrarle las pruebas y hay que atenderla. Después de esa fase, ha habido otra fase en los últimos 2 meses que han pasado casa por casa entregando medicamentos. Entonces vos decís, no sé qué es peor, si la enfermedad o la cura, porque se ha hecho como entrega en las casas de medicina a la gente por gripe, por ejemplo. O sea, lo del COVID es muy delicado. Es verdad que puede ser una gripe común, como puede ser un síntoma de la COVID. ¿Cómo sabes vos que la persona requiere un tratamiento químico para COVID? si no ha habido una prueba. Pero el personal de salud la está entregando, por lo tanto la población asume, como la enfermera me la da, yo la tengo que consumir. Entonces, todo esto ha sido, sigue siendo este maremoto de resultado de una falta de beligerancia estatal y oficial ante esta pandemia y ante la población. La gente en general, incluida yo, por ejemplo, que tuve COVID-19, a mí ni se me ocurrió ir a buscar atención a un puesto de salud, ¿verdad? O a una instancia estatal. La mayoría de la población, teniendo los síntomas claros por la información que sabemos, hemos decidido atendernos en casa. Vos ves en el campo, por ejemplo, la mayoría de gente se ha ido atendiendo en casa y con medicina natural, con los cuidados de las abuelas, de las mamás, de las parteras, de comadronas y de promotoras de salud. Hay un sentimiento y una actitud general que la gente prefiere atenderse en sus casas que recurrir a los centros de salud o a los hospitales. Los hospitales y los centros se ha visto como los puestos generalizados de contaminación, de poco cuidado, pero además de discriminación y de ojo político partidario. Te atiendo bien si sos partidaria y cercana, no te atiendo y te trato muy mal, pero además te denuncio, ¿no? En el sentido de la fulana de tal del barrio tal está con COVID, si no sos cercana al gobierno y al Estado. Se sigue dando atención en los centros de salud, se sigue atendiendo. Algún personal de salud hace muy bien su trabajo, y esto lo tenemos que decir, también médicas, médicos, enfermeras y enfermeros, por debajera. Te dan información de decir, mire, esto parece esto, usted lo que debería de tomar es esto, pero no diga que yo le dije, ¿no? Entonces, hay como todo esto también de el cuido del pueblo por el pueblo, de manera un poco silenciosa, y hay la gente, oficialmente, pues que no le interesa atender ampliamente a una población ni dar un seguimiento, ¿no? Por ahí vamos. Esto nos remite muchísimo. Hay por ahí organizaciones que dicen que es importante cuidarnos, dejarnos cuidar y cuidar a los demás. Eso como un principio revolucionario. Y en esta pandemia pues se ha visto exactamente que sí, que es bastante revolucionario cuidarnos, cuidar a los demás y dejarnos cuidar. Vámonos ahorita con una rola de Nicaragua que se llama Mis Derechos de Mujer. La letra es de Auxiliadora Cárdenas y la música y el arreglo es de Luis Enrique Mejía Godoy, aquel legendario, y la canta Norma Elena Gadea. Esta rola nos dicen que se estrenó el 6 de marzo de 2014 y pues es un saludo al Día Internacional de la Mujer. Vamos con esto aquí en Palabra Indómita. Quiero decir lo que pienso, lo que siento en lo profundo de mi ser como mujer. Quiero decir lo que muchas de mis abuelas callaron, o las que fueron calladas por querer la libertad. ¿Cuántos años han pasado de desigualdad perversa en la casa, en el trabajo y en la cama sin placer? De nada sirven las leyes, los decretos, la justicia, si no vencemos prejuicios en contra de la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Los hijos que los demás han querido, con temor al porvenir. Hemos visto pasar siglos, mancilladas desde niñas, abusadas, calumniadas, señaladas ante Dios. Quieren que sigamos siempre en el papel de sumisas, como la mujer perfecta, sonriente, esclava y feliz. De la escoba a la cocina, de la cocina a la plancha, sin horario ni salario, maltratada es la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no. Que no me levanten la mano ni me levanten la voz. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo diga que no. Que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Exijo que el mundo cumpla mis derechos de mujer. Palabra indómita. Estamos de regreso aquí en La Palabra Indómita, platicando muy a gusto con nuestras invitadas. Ojalá los temas también estuvieran muy a gusto. Y bueno, ahora estamos hablando un poquito acerca de los sistemas de salud en Centroamérica y en los países y la falta de acceso de la población a estos sistemas de salud, y que pues básicamente ha propiciado que la población se autoorganice. ¿Cómo ha estado la situación en Guatemala? ¿Qué nos puedes platicar, compañera? Ya, pues muy al inicio de la pandemia, el gobierno anunció la creación de hospitales regionales para la atención de la pandemia, propiamente dicho. El primero fue aquí mismo, en la ciudad capital, en un lugar que le decimos el Parque de la Industria. Un hospital grande, bastante grande, con la capacidad de atender una considerable cantidad de enfermos. El problema fue cuando vino las lluvias. Ahí nos dimos cuenta cómo estaba construido. Se entró todo, se inundó. Eran ríos de agua dentro del hospital, y lo mismo sucedió en otros hospitales también. Como un preaviso a lo que iba a suceder después, cuando ya estuviéramos como estamos ahorita, que estamos ya en la punta del, ¿cómo le dicen eso? En la punta más alta de la enfermedad. Ya en los hospitales ya no se dan abasto. La gente pues que intenta ir todavía a los hospitales van, y hay mucha fotografía, mucha denuncia de parte en los medios, ahí sí que de parte de la misma población, de cómo son atendidos, acostados en el suelo, esperando turno, pasan horas y noches ahí, sin ninguna atención. Algunos logran ser atendidos y ahí van, pero la mayoría de gente no está siendo capaz el sistema de atención de atendernos. Igual como ya lo dijo la compañera de Nicaragua, también mucha gente prefiere entonces quedarse en su casa, ¿verdad? En su casa, porque con los cuidados y con los conocimientos de poder atender, ahí sí que los cuidados entre todos y todas, pues es preferible pasarla ahí que ir a un hospital en donde no te ponen atención y no te dan más que una pastilla para el dolor. Entonces, así está el sistema de salud a nivel, ya era un sistema de salud deficiente, ¿verdad? Y con esto, pues como dije hace un rato, pues vino a evidenciar más el sistema como tal. La otra cuestión también fue que no ha salido, no lo he sacado aquí, pero fue también todo lo de los migrantes que vinieron aquí al país también, ¿verdad? Se utilizaron estos centros de salud, estos hospitales que se crearon para ponerlos ahí, sobre pretexto de la enfermedad también, ¿verdad? Entonces había gente que no venía enferma, y solamente porque venía de afuera, que venía de México o de Estados Unidos, se le instaló ahí y se enfermó también ahí. Entonces esas medidas que tomó el gobierno también hizo propicio que también hubieran más enfermos de COVID, ¿no? Aparte de todo eso, que no crearon campañas también de sensibilización, ¿verdad? Del regreso de los migrantes, y también hubo un desprecio hacia ellos de parte de la población. Entonces se creó más bien miedos contra ellos, y cuando regresaban a sus lugares de origen eran también despreciados por sus comunidades, ¿verdad? Porque venían enfermos, decían, y podían llevar la enfermedad a las comunidades. Entonces, en términos generales, así está el sistema de salud. Aquí se mandó a traer un comisionado, un experto en Estados Unidos, guatemalteco, pero que trabaja porque él pidió permiso en Estados Unidos, y se nombró una comisión nacional de salud para la atención de la pandemia, y él es el que está ahora, pero se nota muy bien que no sus recomendaciones no porque una cosa es lo que hace el gobierno y otra cosa son sus entrevistas en la radio de él. Entonces se nota bien que sus recomendaciones como que no están siendo tomadas muy en cuenta. Saber cuánto nos va a salir el comisionado, ¿verdad? Pero y hay también es la segunda ministra en el gobierno que acaba de empezar, lleva como 6-7 meses de estar, la segunda ministra que está ahorita, la tercera administración que está ahorita. Y bueno, la que está ahorita pues es una persona que viene de que es técnica, y ahí está más o menos haciendo bien las cosas, pero por ejemplo hubo una, ahorita anda la huía de un decreto donde dice que están obligando a la población a vacunarse cuando venga la vacuna. Entonces hay como todo este sistema también de desinformación que hay sobre esta situación que estamos viviendo. Eso en términos generales. Ay, me olvidaba decir, perdón, algo que creo que es muy importante también, se agrava muchísimo para las personas que necesitan, por ejemplo, diálisis. O hay una denuncia también muy grande de las compañeras que están con VIH-Sida, que están viviendo con VIH-Sida, porque no encuentran sus medicamentos. Sí, antes ya era difícil, no solo por lo moralista que somos, ¿verdad? Ahora se ha vuelto mucho más difícil con ellas. Entonces también hay una denuncia ahorita recientemente de las compañeras que están diciendo que no tienen acceso y que muchas de ellas han tenido que dejar su medicamento, y eso corre riesgo su vida. Claro, esta pandemia, por ahí mucho del discurso, no solamente oficial, sino de cierta clase social, es que la pandemia nos ha unido a todos y demuestra que todos somos seres humanos y todos estamos igual, que nos ha unificado. Habemos los que pensamos que esta pandemia lo único que ha venido es a ratificar y a volver a marcar aún más esta división que hay de clase, de raza, y que lo que hace es como agrandar todas las diferencias, todas las precariedades, todas las discriminaciones, todas las violencias, ¿no? Y hablando de violencias, a mí me gustaría que habláramos de cómo se ha tomado, o sea, hablaban hace rato del papel de las mujeres en el cuidado, ¿no? En los cuidados de las personas, de sus familias, de sus hijos, o sea, de todo el mundo. Hay un poder. Acá en México, y yo quiero suponer que allá no debe ser muy diferente, se ha incrementado la violencia doméstica a niveles tremendísimos, ¿no? Tremendísimos. Y que no solamente es violencia contra las mujeres, sino también están los niños y las niñas que lo reciben. Y bueno, también, perdón lo que voy a decir, pero también hay mujeres que violentan a sus compañeras mujeres, o a sus compañeros hombres, o a sus hijos o hijas, o a sus mascotas. O sea, aquí la violencia, sabemos quienes pensamos que es una cuestión más de dónde me posiciono yo con respecto al poder y cómo ejerzo el poder, a más que si soy mujer o soy hombre. Desgraciadamente, la realidad es que las mujeres somos quienes más recibimos esa violencia, pero también hay los casos de quienes la ejercen. ¿Cómo les está yendo en esto y qué medidas están tomando desde las organizaciones que luchan por los derechos de la mujer? Que obviamente no están desprendidos, o sea, yo como entiendo el feminismo es no está desprendido de los derechos de las demás personas, no son los derechos de las mujeres sobre los de las demás personas, sino son junto. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? ¿Cómo la ven? ¿Qué ha pasado en este tema? Compañera de Nicaragua, y regresando a la rola, vamos con la de Guatemala, ¿va? Pienso que, bueno, nosotras hemos hecho análisis y debates, ¿no?, internos a nivel feminista, por Zoom, obviamente. La pandemia, bueno, ya el conflicto 2018 hasta 2020 agudizó mucho la violencia hacia las mujeres, porque, como siempre suele suceder, el cuerpo de las mujeres y su sexualidad es trofeo de guerra históricamente. Y esto no ha sido la excepción. Así que el apresar muchachas jóvenes, el violarlas, el violentar su, no solo su libertad, sino también su cuerpo y su sexualidad, ha sido el pan de cada día, incluso también a los hombres y a los muchachos. Pero con la pandemia esto también se ha venido a agudizar, ha crecido mucho más la violencia hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque, querramos o no, por ejemplo, algunas empresas, algunos lugares de trabajo cerraron en un momento, mandaron al personal a casa, así que muchos hombres volvieron a casa por la pandemia, hombres ya agresores, agresivos, y por lo tanto se agudizó mucho más esa violencia en las casas para las mujeres y para las niñas y los niños. Así que también desde las redes y colectivos, y también desde las radios comunitarias, piñetajes, programas y no sé qué, hicimos énfasis en ese sentido, ¿no? Si estás conviviendo por la pandemia con tu agresor de regreso en casa, no te sientas sola, no te quedes sola, busca apoyo, habla con alguien, dar números telefónicos y todo esto. Que antes, por ejemplo, quería decir también que en esta parte organizativa del pueblo y de la población hemos jugado también un papel importante, toda la gente en la atención psicológica y emocional, que también ha habido ese tipo de organización y de la atención terapéutica en línea o el acompañamiento en línea. Entonces, en el tema de la violencia también ha jugado un papel importante este acompañamiento y seguimiento. Lamentablemente, la violencia sigue acrecentándose, sobre todo por esa liberación que ha hecho, esa libertad que ha dado y excarcelación desde el gobierno a más de 600 hombres condenados, entre asesinos, violadores, drogadictos, es decir, toda la crema innata de la delincuencia se ha ido poniendo en libertad. Ahorita se llevan más de 2.000 liberaciones desde el año 2019 a lo que va de este año, de personas que han tenido condenas altas y grandes y delitos muy graves, incluso asesinatos terribles de mujeres o de muchachas jóvenes, y se han puesto en libertad. Eso ha acrecentado aún más la violencia generalizada, pero sobre todo la violencia a las mujeres. Recientemente, en esta semana, hemos tenido una conferencia de prensa abierta en medio de la pandemia, pero con medidas posibles, por el asesinato de una mujer aquí en Matagalpa, en nuestra ciudad, de Fátima del Carmen Martínez Rodríguez, junto a su niña de 4 años, Dayana Juliet, que lo queremos nombrar porque nombrarlo es denunciarlo, y queremos seguirlo denunciando. Y este asesinato ha sido por su compañero de vida, y ella estaba con un embarazo de 6 meses. Entonces, los asesinatos, los femicidios de mujeres sigue creciendo. Para la actualidad tenemos ya más de 40 femicidios en Nicaragua. Así que hemos sentido que la pandemia ha recrudecido esta violencia hacia las mujeres, hacia las niñas, hacia las adolescentes y sobre todo en los hogares en general, con el regreso de los hombres a las casas y con ese doble y triple, justificación, porque la justificación no tiene ninguna, la violencia, perdón, no tiene ninguna justificación posible, pero el desempleo, la pandemia, la incertidumbre, el no tener un ingreso económico y el estar todos en casa, porque muchos salieron de clase o en vacaciones escolares, eso ha acrecentado y agudizado más esos estados de violencia en los hogares. Pues te escuchamos y esas son temas que han estado a lo largo de este programa, ¿no? Las violencias, las múltiples violencias, y pues en el confinamiento, pues, está más tremenda. Nos vamos a ir una rolita. Esta es de Guatemala. Está dedicada especialmente a las miles de víctimas de las masacres durante la Guerra Civil. Nos vamos con Hijas e Hijos de la Tierra, de Sara Urrichich. Palabra indómita. Regresamos a Palabra Indómita ya en este último bloque y pues vamos a seguir hablando de esto, de la violencia intrafamiliar, de la violencia, ¿cómo se ve? A mí siempre me da una duda, que es, hay muchos programas para mujeres, afortunadamente, desafortunadamente tienen que existir, afortunadamente existen, de la autoorganización y bueno, también de algunos programas de gobierno. Me da mucha duda qué vamos a hacer con las personas violentas. Me da mucha duda si hay programas para hombres violentos, si hay atención en este sentido, si también hay, oye, mano, cuando te sientas que vas a explotar, haz. Aquí había uno de cuenta hasta 10, que la verdad es que no sirve para nada. Creo que se tiene que hacer una intervención mucho más seria. Pero bueno, mientras vamos inventando estas formas de cómo le vamos a hacer con nuestros compañeros violentos, con los compañeros, con nuestros iguales, platícanos, porfa, cómo está esta cuestión en Guatemala. Y es que también creo que el papel del Estado también es muy importante en este aspecto, ¿verdad? Yo escribí recientemente un artículo donde decía que se nos mandan estos mensajes que dice sobre no ser violentos, pero por ejemplo aquí en Guatemala hay una dirección que debería de prohibir la música violenta, debería de prohibir los comerciales, debería de prohibir las películas, debería de revisar las novelas, o sea, está por mandato y no cumple su papel. Entonces, si esos mensajes son los que recibimos, ¿verdad? Y reciben, pues es que también pues no resulta mucho. Pero bueno, es una situación, una problemática que ya venía desde antes de la pandemia, muy fuerte porque con esto que les mencionaba de esta línea de fundamentalismos, por ejemplo, en Guatemala se viene debilitando las instituciones que se crearon después del acuerdo de paz, y una de ellas pues es lo de los derechos de las mujeres. Una Secretaría Presidencial de la Mujer que quedó, ahí sí que no sé si en segundo plano, tercero, cuarto plano, ¿verdad? Pero paralelo a eso también, unos programas como el CAIMUS, por ejemplo, que son los Centros de Atención Integral de Mujeres Violentadas, sin presupuesto, con riesgos de que las desapareciera totalmente. Entonces sí creo que por ejemplo, eso de montón de símbolos que están alrededor de todo eso, igual que todo lo demás, se vino a acrecentar más ahorita con la pandemia. Y con la pandemia, pues ahorita recientemente en un programa de radio escuché que estaban hablando funcionarios públicos que son responsables de eso, hablaban de más de 20,000 llamadas en los últimos 3 meses poniendo denuncia de violencia contra la mujer. Que ahora también hay que decir que es violencia contra la mujer muchas de esas llamadas, porque los gobiernos, o por lo menos aquí en Guatemala, quieren meterlo en violencia intrafamiliar. Símbolos como, por ejemplo, acaba de denunciar figuras públicas, ¿verdad? Porque esto pasa con las mujeres comunes y silvestres. Pero acaba de denunciar la pareja de un gran futbolista de aquí, violencia contra ella. Y esos símbolos que le mandan a la población, en donde él pues no lo atraparon, anda prófugo, pero aún así acaban de anunciar que va a firmar un contrato en uno de los grupos de fútbol, le llaman aquí, yo no sé mucho de la jerga futbolística, pero de los grupos de fútbol, de los grupos de fútbol que los contratan y que va a firmar. Entonces, ¿cómo así que va a firmar si anda prófugo? O sea, esas cosas que se dicen, que se hacen, ¿verdad? O también otro caso muy sonado, tal vez llegó hasta México, de Cristina Sicavisa, asesinada por su esposo. Tal vez llegó a México porque el esposo fue atrapado en México. El esposo muere sin ninguna condena y muere de COVID. Algunas hasta dudamos si de verdad murió de COVID. Pero digamos que anunciaron su muerte por COVID sin ninguna condena. Entonces digamos que está todos esos símbolos también de los mensajes que le llegan a las mujeres. Aún así, pues organizaciones de mujeres y feministas, ¿verdad?, hacen todos sus esfuerzos por atender esta problemática. Han puesto a disposición de las mujeres pues líneas telefónicas, también, como decía la compañera de Nicaragua, programas de salud mental también que tienen al servicio de las mujeres. Obviamente no se da abasto, una ONG no se puede dar abasto, o una organización, aunque seamos varias, no nos damos abasto para todo lo que hay. Pero están como esos servicios que siempre permanecen, ¿verdad? Casas de organizaciones de mujeres que están también para, como casas de refugio para esas denuncias que se hacen. así es como estamos. Y yo aprovecho que tengo la palabra, me voy despidiendo de las personas que nos están escuchando. Ya las dejo solos con Nicaragua para que vayan terminando el programa, pero muchísimas gracias por la invitación que me hicieron a la palabra indómita, así es, ¿verdad? Y esperamos estar otra vez con ustedes y también hacerles la invitación. Tenemos un programa nosotras también que se llama Voces de Mujeres y por ahí también podemos cruzar nuestros conocimientos y nuestras palabras. Muchas gracias, nos vemos. Muchísimas gracias por estas palabras y estamos ahí en contacto seguramente. Que estos medios también sirvan para hacer lazos. Los que siempre hemos tejido, pues seguiremos tejiendo con todas las herramientas que lleguen. Y muy, muy, muy agradecida por todo aquí en La Palabra Indómita. Entonces, continuamos con Nicaragua ya para ir cerrando ya. Este es el último bloque. ¿Con qué te quedarías? ¿Qué es lo que quisieras para cerrar este programa? Fíjate que quería agregar, escuchando a la compañera de Guatemala, quería agregar un elemento dentro de todo lo insólito de Nicaragua y lo que sucede, pero aún en medio de todo eso, la resistencia, ¿no? Del pueblo, de la gente, de las organizaciones feministas, las organizaciones sociales, los grupos de jóvenes organizados y desde la sociedad civil también en esta plena y amplia resistencia ante todo, ante las múltiples pandemias que vivimos. Quería decir que con todo este tema de la violencia, en medio del conflicto sociopolítico se reaperturó por parte del Estado las comisarías de la mujer. Las comisarías de la mujer es un espacio de lucha también dentro del movimiento feminista para que existieran. Hicimos toda una preparación para todo el personal que imparte justicia, llámese policías, mujeres, abogadas, juezas y no sé qué, por muchos años, cuando de pronto se cerraron las comisarías. De repente, en medio de todo este proceso de 2-3 años para acá, se reaperturan las comisarías de la mujer, pero es absurdo, absolutamente, porque por el Estado se reaperturan las comisarías, pero se deja en libertad a los asesinos de mujeres, con sus condenas a medias, o a violadores de niñas y mujeres, iniciando una condena de 2 años, cuando las condenas son de 10 años, por ejemplo, pero se les deja en libertad de repente, ¿no? Entonces, ¿no? En medio de estos absurdos. Después, para ir cerrando, agradecerles infinitamente por la oportunidad de participar en este programa y ojalá no sea la única vez, siempre a la orden, de agradecer la riqueza que hemos tenido de compartir con Honduras y Guatemala, acercarnos entre hermanas y hermanos y entre realidades también. Y me quedo con esa fuerza que tenemos en la lucha social, colectiva, feminista y de mujeres frente a todas las pandemias que vivimos en nuestros países, frente a toda esa injusticia ampliada en nuestros países e histórica. ¿Cómo no puede haber violencia en Nicaragua y machismo cuando el propio presidente actual de Nicaragua fue acusado de violación a su hijastra y siguió en el mandato y lo sigue todavía? ¿Cómo no se pueden liberar a los asesinos y violadores cuando tenemos a un principal violador que nunca dio la cara ni ninguna explicación frente a un delito denunciado? Y en ese momento la Iglesia Católica, a través de Monseñor Obando y Bravo, también se encubrió, respaldó y aceptó, por ejemplo, dando matrimonio a la pareja, ¿no?, en medio de una denuncia de violación. Y pienso que aún en medio de ese maremoto de injusticias y de absurdos, la resistencia sigue. El autocuido y el cuido de las demás, como decía la compañera de México, continúa en medio de todo eso, continúa también aferradas a la fuerza, a la lucha y a la esperanza de poder seguir saliendo adelante aún en medio de todo este maremoto permanente que vivimos en nuestros países, sobre todo que vive Nicaragua actualmente en medio de este conflicto sociopolítico que sigue, que permanece, que no se ha terminado. En estos días se ha asediado y agredido a una familia en León, que han muerto 2-3 familiares de COVID-19, entre ellos 2 médicos que atendieron gratuitamente a su población con COVID y murieron de COVID por eso mismo, por todo lo de falta de medidas y negligencia de este Estado. Y recientemente se le ha vuelto a asediar en su casa la familia Alonso, que me imagino que ha resonado por nuestros países, que vivieron asedio y agresiones permanentes por más de un mes, día y noche, frente a su casa, hasta que les invadieron y agredieron directamente sus casas, obligándoles a grabar audios, pidiendo perdón al Estado y a comportarse mejor. Y sin embargo, recientemente, en medio de todo ese duelo que aún procesan por muerte de los médicos y además médicos muy queridos en León y en Nicaragua, por COVID-19 se les sigue asediando y se les ha invadido otra vez su casa para extraer sus pertenencias, sus cosas. O sea, estamos en medio de una actitud déspota absoluta que sigue contra el pueblo en medio de una pandemia que seguimos sosteniendo y luchando. Híjole, mientras te escucho se me viene a la cabeza un pedacito de una rola de este super disco que es Guitarra Armada de Carlos Mejía Godoy y los Palacagüina, en donde hablan de las municiones, de las balas, es un gran material, pero hay un cachito donde dice: machistas nunca seremos, pero tenemos que proceder quitando el tornillo macho, ¿no? Y sigue dando la receta de esto, pero ese machistas nunca seremos, cuando sabemos que siempre la cuestión de la mujer, de la equidad, siempre fue una cosa que se dijo que se tenía que hablar después, porque ese no era el momento era acabar con el imperialismo, con los yanquis, con Somoza. Y ahorita pienso todo el tiempo, Daniel Somoza, Anastasio Ortega, ¿cuál es la diferencia? Para mí, Nicaragua es un ejemplo de una de las premisas que tenemos aquí en este programa, que es que mientras no trabajemos violencia y poder con nosotras, con nosotros, no vamos a poder transformar este mundo. Mañana podríamos amanecer todo el mundo siendo comunista, socialista, zapatista, el ista que gusten, pero si no trabajamos las violencias y el poder, el ejercicio de poder sobre los otros, no vamos a cambiar nada. ¿Cuántos años le tomó a Daniel Ortega de ser un líder legítimo, revolucionario, en volverse el Somoza que es ahorita, ¿no? Peor, o sea, de repente uno dice, hasta extrañamos a Somoza, porque bueno, por lo menos le podíamos tirar todos a él, pero ahí están los Ortega, que empezaron con este proceso de la piñata, que también narra Sergio Ramírez en Adiós Muchachos. Es una visión y es una explicación para todos los que nos quedamos así de ¡oh! ¿Qué pasó en Nicaragua? ¿No? ¿Qué es lo que pasó en Nicaragua? Es una explicación la que da en este libro, que sí se los recomiendo que lo lean con crítica, pero sí que lo lean. Da una explicación. Pero de ahí siguió y siguió y siguió y está convertido en el nefasto que es dueño de todo. O sea, es peor que Somoza, tú lo acabas de decir. ¿Por qué sería peor que Somoza? ¿Por qué? ¿Nos cuentas? Peor que Somoza, sí, peor que Somoza, porque hemos vivido en una falsa democracia, hemos vivido de muchos años. Lo que pasa que ahora en el conflicto 2018 se evidenció, es decir, salió a la luz y no quedó de otra que aceptar y reconocer que estábamos realmente mal, re mal. O sea, las feministas fuimos las primeras que nos dimos cuenta y empezamos a salir, pues, ¿no? Por ejemplo, la organización a la que pertenezco, que lo puedo decir, Colectivo de Mujeres de Matagalpa, nace justamente de salirse de ese campo revolucionario, porque la lucha de las mujeres siempre quedaba para después. ¿verdad? Después vino era la defensa de la revolución y el tema de las mujeres después. Así que en medio de todo ese maremoto de discriminación por tus opciones sexuales, pero además ya por ser feminista también, así que muchas salieron de eso y dijeron no, o buscamos nosotras nuestro camino, porque este camino por la revolución no llegará, ¿verdad? Así que por eso surgen también muchos grupos y colectivos feministas y empieza con mucha más fuerza la lucha feminista. Ahorita hay todo el odio y la rabia contra las mujeres, no solo de ahorita, sino desde la denuncia de Soyla América contra la situación de violación por Daniel Ortega, que vuelvo a decir, nunca tuvo cabida, nunca tuvo escucha, mucho menos justicia, hasta que terminaron sacando Rosario Murillo a su propia hija. A él no creo que le importara nada si abusó de ella por años, pero sí se espera que la mamá pueda escuchar y creer. Pero como siempre suele suceder en las situaciones de abuso sexual y violencia sexual, no se le cree a la persona que lo vive, a la sobreviviente, sino más bien se escucha al agresor, ¿verdad? Entonces, pues también ella fue exiliada ya hace varios años en Costa Rica, junto con su familia, porque se le empezó a asediar y a agobiar, así que se tuvo que marchar del país. Con todo esto, vuelvo a decir, pues seguimos en esta lucha permanente de derechos humanos. Bueno, pues muchas gracias por este cierre, por esto que nos platicas. Fuimos, ¿no?, pasando de las posibles utopías a platicar de Daniel Ortega y las violencias, pero así es esto, ¿no?, entre utopía y distopía. Así estamos en la palabra indómita. Pues este programa... Agradecemos a nuestras compañeras que estuvieron compartiendo la palabra con nosotros. Llegamos al final de esta palabra indómita. Queremos agradecerles a ellas por su tiempo, por compartir sus saberes. Y también queremos agradecer a las radios hermanas que comparten este programa, Frecuencia Libre en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Radio Ñondá, La Palabra del Agua en Xochistlahuaca, Guerrero, y La Que Huelga en la Ciudad Monstruo. Y para despedirnos de esta palabra indómita, vamos a dejar una canción para Nicaragua de Silvio Rodríguez, canción urgente para Nicaragua. Muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias a toda la gente que nos ha acompañado en diferentes puntos. Sigamos adelante, resistiéndonos con fuerza y esperanza. Gracias. Se partió en Nicaragua otro hierro caliente. Se partió en Nicaragua otro hierro caliente. Con que el águila daba su señal a la gente. Con que el águila daba su señal a la gente. Se partió en Nicaragua otra soga con cebo. Se partió en Nicaragua otra soga con cebo. Con que el águila ataba por el cuello al obrero. Con que el águila ataba por el cuello al obrero. Se ha prendido la hierba dentro del continente. Las fronteras se besan y se ponen ardientes. Me recuerdo de un hombre que por esto moría. Y que viendo este día como espectro del monte, jubiloso regía. El espectro es andino con Bolívar y el Che. El espectro es andino con Bolívar y el Che. Porque el mismo camino caminaron los tres. Porque el mismo camino caminaron los tres. Estos tres caminantes con idéntica suerte. Estos tres caminantes con idéntica suerte. Ya se han hecho gigantes, ya burlaron la muerte. Ya se han hecho gigantes, ya burlaron la muerte. Por el águila tiene su dolencia mayor. Nicaragua le duele, pues le duele el amor. Y le duele que el niño vaya sano a la escuela, porque de esa madera de justicia y cariño no